solo quedan huérfanos sangrando en la charca. Ellos sufren dolores añejos, macerados en cementerios. Ni olvido ni perdón, se dicen en voz baja, mientras se esconden tras los arbustos, pensando el ataque. Venganza de elefante. Vengo de la cabeza, soy la banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, tan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me desprecias, vos me buchoneas, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de viciadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Este del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Episodio 3.1416, prima. En la 1416, prima. Usted sabe, Opi, al señor que Opi. Buenas noches. Bueno, tenemos al señor que... porque la memoria... La memoria es importante, señores y compañeros. La memoria siempre... Siempre nos recuerda, básicamente. Nos recuerda. Y, bueno, iba a venir el señor Leo Pi, habíamos hecho el número de programa 3.1416, y resulta que Leo Pi llama a las 10 menos cuarto. No. Ah, fue 8. Que no puede ser. Era menos 10, no era compromiso. Así que... Bueno, hoy es el día de la venganza contra Leo Pi. Hoy es la venganza de las aventuras de las manos de Perón contra Leo Pi. Y está sonando una especie de acople acá. Bueno, y ya vamos a tirar las líneas de comunicación. ¿Cómo es el tema? Las líneas de comunicación, el tema del día, por... Por si alguien aún no se ha dado cuenta, hoy la venganza no es solamente contra Leo Pi, sino que es la venganza, es nuestro episodio del día de hoy. Y las líneas de comunicación. A ver si se acuerda, Pato. A ver si no me acuerdo. ¿Se acuerda? No, se acuerda. 294-420-1140 para mensajitos y o llamadas. De esta manera nos podrán contar si alguna vez se vengaron de alguien. ¿O qué es la venganza para ustedes? Si es algo así como la justicia, o si no tiene nada que ver con la justicia, si es una actitud aceptable o no, ¿no? 420-1140. Muy bien. La venganza a vomitar. Así que, ¿usted se vengó alguna vez, Leo Pi, de alguien? Vos me dijiste el otro día que me dejaste pensando en eso. Yo no sé si me he vengado alguna vez No ejecuto la venganza, pero... La soñás. La pienso, en realidad lo que me pasa, no se le cuento, es un razonamiento medio extraño. Cuando me hacen una, yo sé asumir que es gol del otro. Claro, lo sé. Claro. Entonces me voy al fondo del arco y agarro la pelotita. Y la pelota la agarro y la pongo en el medio, de donde se vuelve a sacar. Sí. Y yo digo, ahora vas a ver, ¿no? Y no es venganza, es ir a buscar el empate, claro. El 2-1, el 3-1 y el 4. Bien. Sobre todo cuando estoy seguro de que me han cagado, digamos. Me gustó eso, ¿eh? Claro. Me gustó de buscar el empate. La metáfora futbolera. Que le quita eso, violencia, esa connotación violenta a la venganza en busca del empate, claro. Del 2-1, del 3-1. Claro. Sí. Me parece que por ahí viene. Sí, siempre con las reglas del juego, digamos. Sí, porque ¿no? aparte uno sí. cuando recibe el palo de movida, le ve la cara al otro que cree que va a ganar el partido. Guarda que a veces uno va en busca del 3-1 sí, y termina viendo hacer una goleada, sí, un bueno, 5-2, pero son las reglas del juego. Bueno, en ese caso yo sé asumir la derrota y me doy cuenta que el rival es superior. Y me preparo para el próximo domingo, digo, qué sé yo. Pero para el empate. Cuando el rival se merece, digamos, el ataque con los 5 delanteros, yo digo, ah, mira, cree que va ganando el tipo. Es más, va ganando. Cree que va a ganar. Bueno, sí. No sé, pienso en el Diego, en Maradona, ponele. Maradona es Maradona, ninguno de nosotros es Maradona. En Mundial 86, anécdota que cuentan los que estaban al lado de él. Alemania se pone 2-2 y todos creen que se viene anoche y Valdano dice, uy, ¿ahora qué hacemos? En el centro de la cancha, y Maradona lo mira a Burruchaga y le dice, ¿qué dice este pelotudo? Ahora le rompemos la... ahora lo matamos, claro. Así nomás dice. Es tener clarifé, claro. ¿No? Sí, no, ¿qué dice? Eso sí es el empate, me parece que es la esencia digna de esa venganza. Usted, yo la veo que está hablando mucho, pero es para evadir que es la pregunta acerca de si se ha vengado alguna vez. Me he vengado todas las veces que he podido. Bien. Sí, bueno, debo admitir que tengo ese sentimiento de venganza, no sé, como de esa revancha. Creo, a ver, es difícil cuando uno está en vengativo. El tema de ir como... Ah, buenas noches. Ah, no. Para que le habíamos acordado acá. Gaby, gracias. Bueno, acaba de llegar Gaby. En este momento trajo hielo. Hielo. En la barrita. Para ponerle a las bebidas que estamos en este momento consumiendo. A las gaseosas. Acá, bueno. Me está saludando Gaby. La está saludando a Catalina también, que está acá sentadita, calladita, que no entiende nada. Catalina. Bueno, acá están sacando... ¿Cómo evadió la pregunta de una manera...? Estamos al aire, Gaby. Sí, estamos al aire, sí. Ve, muy bien. Está bueno ver en radio. Sí, no, yo veo nada más, no escucho ni nada. Ese sentimiento dulce de la venganza, pero de la venganza como que... Es algo que a uno le pasó, o sea, la venganza es como el día después, hay algo previo, ¿no? Claro, hay ese 1-0, claro, sí. No es que salgo a la cancha a vengarme en cero, no, salís, algo pasó antes, uno recibió algo y algo devuelve. Lo que pasa muchas veces es en venganzas y venganzas, muchas veces hay algo que se quiebra adentro con lo que después hay que trabajar. Pero ese momento de gloria, de, no sé, de haber devuelto lo que uno había recibido. Mirá, lo puede vivir usted como una gloria, mirá. No sé si, bueno, como una gloria en el sentido de que sale de adentro, de que es sincero. Claro. ¿No? Esos sentimientos sinceros que aún nos quedan dentro de nuestro envase alienado de esta sociedad, y cerré la idea ahí. A ver, ahora me gustaría saber, Vera. Sí, yo he intentado vengarme de algo que. No me habían hecho. Como una venganza previa, por si acaso, digamos, ¿no? es salir a buscar el empate cuando aún están 0-0. Claro, sí, tal cual. Y no me salió, no me salió. No me salió bien, no fue verdadero, digamos. Claro, faltaba quizás ese instante, ese acto previo que le da sentimiento. No, a la pero verdad. Tampoco, no hubiera sido, no hubiera sido. No tenía sentido la venganza, de ninguna manera. No, cuando uno está con la cabeza en otro lado, no salen bien las cosas, ¿no? Entonces. Sí, para mí es un sentimiento caliente. ¿No? Eso de que en la calle, sobre todo se va a escuchar cuando he salido con el grabador, me sirve mucho, es terapéutico lo del grabador, con el tema de la venganza, de este sentimiento, ¿no? Que está como muy negado, como no, yo la verdad que no me parece muy bien, es algo frío, es algo que está pensado y calculado y viene frío, y no siempre viene frío. Está bueno comerlo sale en caliente. Así como una quizás sí, acción. Ese plato que dicen que la venganza es un plato que se come frío, quizás sí, no me va para esa venganza, pero sí para esa venganza en caliente, ¿no? Para un tú, toma, listo. Después cada uno trabajará, ¿no? Yeah. Con el hecho y con la venganza. Gabriel, ¿se ha vengado usted? Sí, coincido con Pato. Es como, es más, hasta el punto de, es algo tan caliente, hasta el punto de que segundos después de que lo he hecho he pensado, uy, qué estupidez que acabo de hacer, y arrepentirme al instante. Al instante, sí. No sé. Pero qué bueno, sí, qué bueno ese momento. Sí, es lo mejor, pero aparte la sensación que te queda después, para mí, yo la he sentido prácticamente en el acto mismo de cometer la venganza, es como una sensación de justicia. Sí, bueno, te satisface algo y de repente te da un sabor amargo también. Te rompe algo adentro. Y eso es lo que te hace arrepentir. Sí. Para mí es amarga fruta de la justicia, ¿eh? Es amarga. Sí, pero hay que ver de dónde nace esa amargura, esa connotación amarga. Porque de adentro nace el sentimiento de venganza. Y me parece que la connotación negativa viene de afuera. De la culpa, de claro, toda esa del, cosa del, medio religiosa. Del no, del ya la otra mejilla. Sí, vamos, acá Marto nos está diciendo que acortemos la situación. Y bueno, si quiere comenzar con algún temita, ¿le podría tocarnos, por favor? Bueno, no me toque, por favor. No, no, la no, guitarra. Leo, toma la guitarra. Se precisan niños para amanecer. Niño, mi niño, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de piscina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño todos van. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada en poco toman la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera a traer. Purisito mío, lugar de madre selva ser. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para ser. ¡Bravo! Ministerio

las huelgas y fusilamientos concluyeron. Pero las pasiones que dejó atrás el genocidio no quedarían a la deriva. Carl Gustav Wilkens, un anarquista alemán que había sufrido el fusilamiento de su hermano, iniciaría la cadena de venganzas. Un año después de la masacre llegó a Buenos Aires para matar a Varela. Lo siguió cerca de su casa, en el barrio de Palermo. Cuando lo tuvo cerca le arrojó una bomba y luego lo liquidó a balazos. Después, un carcelero mató a Wilkens al encañonarlo por la mirilla del calabozo donde la víctima cumplía arresto. Finalmente, la secuencia de revanchas llegó a su fin con el homicidio del carcelero por parte de un antiguo huelguista patagónico. Al carcelero nadie lo vengó. Nadie quiere vengar a un carcelero. Aquí estamos nuevamente, nadie quiere vengar a un carcelero. Todo el mundo se vengaba de todo el mundo y la cadena de venganzas se terminó en el carcelero. Pobre carcelero, ¿no? Exactamente. Estamos acá con el señor licenciado Matamesta. Matamesta, nuestro historiador oficial de acá del programa. Que, bueno, después vamos a charlar un poquito. ¿Usted alguna vez se vengó, Matamesta? Mira, no puedo hablar de eso, digamos. Ustedes me invitaron al programa por una cuestión académica. Digamos, me echar cosas personales, digamos que no corresponde. Pero yo les voy a hablar un poco también del tema de la venganza dentro de lo que estoy estudiando. Más adelante. Bueno, sí. Gracias, Matamesta. Siempre tan buena onda, con tanta predisposición a la conversación. No sé, ¿quiere Pi tocarse otra copa? Sí. ¿Cómo? Sí, cómo no. A ver, déjeme pensar. ¿Vale tocar una Spinetta? Por favor, no se vale, sino que por favor. Laura va, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de pena. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración. Por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en sus ojos, sin querer. Laura, ven. Los años le han dado la resignación y el dolor. Se fue con sus pocas tibiezas. Laura, ven. Aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración. Por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos, sin querer. La valija pesa y él la ayuda a entrar en el tren. La cubre de besos y el sol también. Ahí está. Hermoso. Bueno, gracias, Leo. Acá nos acaba de llegar un mensajito mientras estaba sonando Espinita, sonó también una venganza. Que dice: yo me he vengado luchando por ser yo. Gaby, en el rincón de locos, dice, supuestamente de lobos. En el rincón de locos se escuchan fuerte y claro. Leo Pi, es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Y no lo digo por su panza, sino por su corazón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, Gaby ya está participando por el concurso. Del dibujo de Gaby, o del, no sé, o un grabado, no sé bien qué trajo hoy. Está afuera Gaby en este momento. Vaya uno a saber en qué situación. Sí, no quiero agradecer. Yo la semana pasada no pude venir porque estaba con un poco de catarro. Sí. Y estaba preparándome para un congreso, pero recibí recién el dibujo. Es muy bonito, tiene lindos colores, pero no lo comprendo. Creo que dice algo así como nunca más. Algo así. Sí. Después le voy a pedir a este muchacho que me explique porque no lo comprendí. Pero es muy bonito, ¿eh? No comprende las palabras nunca más. Licenciado en historia y no comprende dibujo, las palabras dibujo, nunca más. No empecemos. El dibujo, bueno, no comprendo. Bueno, disculpe, Matamesta, no se nos ponga de... Buenas noches, sí. Matamesta. No, estoy agradeciendo. Buenas noches, señorita. Bueno. Al fin nos conocemos. Al fin. ¿Cuánto que sabe usted, Matamesta? No sabe de ya basta, ¿no? Bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Nos vamos con golondrinas. Una situación que está pasando y que es algo parecido a la movida de Pampa de Luden, al parecer, ¿no? Parecido en todos lados. Es parecido a la movida del agua y de las tierras en todos lados. O sea, en Pampa de Luden, en Golondrinas, hoy nos decían también de otro mallín por acá en Puelo. Bueno, Golondrinas de hecho pertenece al ejido de Puelo. Y están, la idea es lotear mallines que a la vez dan vida a cantidad de diversidad de flora y de fauna y a lo que hace al valle, ¿no? O sea, Golondrinas está arriba en las laderas de la montaña y hace al valle, definitivamente. Se intentó hacer una ordenanza. Se hizo por la una cual, ordenanza. Se claro, trabajó con el Consejo Deliberante. Por se la hizo cual una es los mallines queden como reserva natural, una cosa como así. Como una protección, porque de hecho, lo que se quiere hacer con los mallines es lotearlos, drenarlos y construir arriba. Sí, claro, lo que se quiere hacer desde el poder, digamos, desde, ¿no? Desde el poder económico, político, claro, etcétera. O sea, esa es la idea, porque son tierras que son privadas. Sí. ¿No? Entonces este dilema otra vez de lo privado, lo público. Claro, yo hago lo que quiero en mi... Yo quiero como quiero porque yo lo pagué, vaya al Consejo Deliberante. Hicieron un proyecto, se aprobó en el Consejo Deliberante de la protección del mallín y de la participación también de los vecinos en la toma de decisiones con respecto al mallín y también al agua. Sí. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué puede haber pasado? Pasó que el querido Iván Fernández, querido porque definitivamente hay gente que lo votó, vetó la ordenanza. La revocó, claro. Lo cual vuelve al Consejo Deliberante y a partir de ahí se trabaja en comisión. Que ante cualquier problema, digamos, que en este programa podríamos instalar la comisión. Cualquier dilema, a comisión. Lo veo a Matamesta poniendo caritas. ¿Qué le parece a usted esta situación, Matamesta? No, yo te vuelvo a decir que yo no puedo opinar de temas del presente porque mi campo de estudio es el pasado. Pero digamos que no está mal que alguien que tiene una tierra quiera disponer de ella, digamos, porque la compró. Bueno, muy interesante, Matamesta. Vamos con los audios, por favor. Hola, soy Diana. Yo soy pobladora de la parcela 26 y este año hemos sufrido mucho la escasez de aguas, de agua en el paraje Golondrinas, en todo el paraje, digamos. La parcela 26 está ubicada en el extremo de lo que es el paraje, es la última parte del paraje. Con el tema de los incendios y todo, se nos complicó muchísimo este año, no teníamos agua ni para tomar, y bueno, fue un estado de desesperación en un momento, ¿no? A partir de esto empezamos a indagar de dónde venía nuestra agua, cómo eran las tomas, todo, bueno, y empezamos a participar de la Asamblea de Golondrinas por el agua. La situación jurídica respecto a los recursos hídricos en Lago Puelo está enmarcada dentro de la ley 1788, que es la ley de creación del Instituto Provincial del Agua. En el artículo 1 de esa ley se establece la participación directa de los usuarios, que son las personas que de alguna manera, ya sea domiciliaria, para riego, industrial, turística, utilizan el agua. En esa asamblea, a partir de investigaciones que se han hecho, llegamos a las fuentes de agua, que son los machines que están sobre el Piltri. Y bueno, descubrimos que esos machines hoy por hoy están loteados y están a la venta. O sea que perderíamos el agua de todo el paraje. No hay un proyecto claro, preciso, sobre de dónde nos van a traer el agua próximamente. O sea, si perdemos hoy por hoy esa agua, que es la más pura del lugar, perdemos todo. Esta facultad nueva, porque en el 2010 entró en vigencia esta ley. La gente, por lo tanto, recién empieza a conocerla. Es muy importante porque a partir de ese momento nosotros, como usuarios, tenemos el derecho de sentarnos en la mesa de las decisiones junto con los políticos de la provincia y de la municipalidad. Pero no solo es una fuente de agua, el tema de los machines es todo un ecosistema que cambiaría y transformaría todo lo que es el suelo en Golondrinas, todo lo que es la atmósfera, el suelo, todo. Es un machine es un vergel de vida. Claro, no es solo el agua, digamos. Además, bueno, está la preocupación del agua para las chacras, para los domicilios, para todos los usos. ¿Por qué digo de la provincia y de la municipalidad? Porque si bien la autoridad provincial del agua, este Instituto Provincial del Agua, y es la única autoridad, la misma ley establece que el gobierno del agua va a ser descentralizado y lo más próximo al usuario posible. Esto tiene dos cuestiones bien concretas. Que sea descentralizado significa que no va a estar en Rawson, sino que van a haber delegaciones, y que para cada recurso hídrico, la unidad de gestión se llama cuenca. Acá en la zona de la comarca, el comité de cuenca es el de el abuelo, es una entidad que ya existía desde antes de la creación del IPA, pero que nunca funcionó, siempre estuvo vacío de contenido y fue un antro de corrupción y de ñoquis que no han hecho nada en este momento. Es muy importante entonces que los usuarios nos organicemos. Hay 9 usos distintos del agua. Por cada uso va a haber un representante que va a ir rotando, y nosotros desde el sector de Golondrinas, que tenemos varios usos en Golondrinas, tenemos productores, tenemos obviamente el uso residencial, pero también tenemos gente que industrializa la fruta. Tenemos el sector turístico, que es bastante fuerte en la zona de la ruta. ¿Y qué acciones están teniendo ahora? Por ahora, bueno, lo que hicimos es recaudar toda la información sobre el tema este, de dónde provenía el agua. Y redactamos un proyecto de ordenanza para proteger los machines. Este proyecto fue aprobado por unanimidad por el Consejo, pero fue vetado por el intendente de Lago Puelo, por Iván Fernández. Entonces ahora quedó todo parado y el proyecto pasó a comisión. Vamos a ver si logramos que esta ordenanza se apruebe, tendríamos la garantía de tener agua y de tener ese lugar protegido como ecosistema, ¿no? Vos te crees que sos la lana y sos la cara del fracaso. Te venís con carifera de capaga, de ordenanza, de milico, y a romper. Sos la tranza, el cheque en vuelo, el billete de 3 pesos, o el asalto con la nena flor del cielo. Presentas a la mamá y a la del telo, al clan del mes, fracasito. Tapa ir a tu velorio a ver si es cierto que pichaste, chiquilín. Fracasito, hay que ver si vas armando el bagallito, porque va a venir la novia del bombero, que se va a tomar el buque o un crucero cuando le pidas la chata pa' escupir. ¿Vos te crees que con la pala, con el traje boga en cana, te moves y sos flor de boludito, punterito del ministro y del croupier? Andas con la carpetita, dale y dale a la transita, o la salto con la nena flor del cielo. Presentas a la mamá y a la del telo, al clan del mes, fracasito. Si le das otra ensaimada te perdés entre las ramas del barril, fracasito. Hay que ver si vas armando el bagallito, porque va a venir la novia del bombero, que se va a tomar el buque o un crucero cuando le pidas la chata pa' escupir. Fracasito, si le das otra ensaimada te perdés entre las ramas del barril. Acá estamos con Leo Pi, que nos va a contar tangazo, un poco de... Tangazo, tangazo de Leo Pi, una venganza, ¿no? Y sería la búsqueda del empate, eso es lo que decía antes. ¿Cómo fue? No llegué a escucharlo muy bien, acá estábamos en esta charla. Yo tenía un jefe en una escuela, yo era profesor de taller en la escuela técnica. Los pibes limaban fierro, ¿viste? Bueno, ese era el laburo que yo tenía. Y había un jefe de taller que era... no sé, un peligro, apenas no me conocía y qué sé yo, y venía, se hacía el capanga, viste, te volvía loco, no sé, y yo decía, pero si yo laburo, había cada ladri que venía a las 11 de la mañana, y el tipo me volvía loco, qué sé yo, y bueno, nada, discutí un par de veces con el tipo y dije, bueno, a este se lo voy a hacer, y fui y le compuse el tango ese. Fracasito. Se llama. Fracasito. ¿Y tuviste el honor de vengarte en persona y cantárselo? No, pero yo lo grabé y uno de los compañeros, o sea, el que se vengó fue él, ¿no? Uno de los compañeros me compró el disco cuando salió, ponele. Y se lo tiró por la escuela. Se tomó el laburo de contarle a todos los compañeros de la escuela. Ah, qué copado. Mirá el tango que le hizo Pi a tal. Y no bueno. Se lo tiraron así por abajo de la puerta, así. No, porque ahí no se hubiera dado cuenta. El chabón era cualquiera. La novia del bombero. Porque el tipo tenía una novia ahí, medio ilegal, ¿viste? ¿Viste ese porteño? Yo soy porteño, ¿viste? Sí, no sabés, loco, esta piba, ¿eh? Porque toda la escuela sabía lo que claro. Pasaba con la novia y de sí, loco, ¿eh? Sí, era una cosa muy desagradable. Que ahora está entongado con Macri. No podía hacer de otra manera, pero... Entonces bueno. Yo le escribí al... Bueno, este tema lo podemos hacer muy famoso. Sí, y habría que pensar una venganza un poquito más grande, ¿eh? Claro, la venganza, digamos, el peor palo fue que yo me imaginé, porque la chica era varios lustros menor que el señor. Y me imagino, la ley de la vida hace que la decadencia del ser humano, o sea, como... El tipo goza de la mejor salud y en ese sentido está todo bien y le deseo lo mejor. Pero me imagino que en algún momento la del bombero, la chica, sí, se va a tomar el palo. Entonces, y te imaginaste el momento en que quedara así. Claro, fracasito. Abandonado. Hay que ver si vas armando el bagallito, porque va a venir la novia del bombero que se va a tomar el buque o un crucero cuando le pidas la chata para escupir. Es bien tango. Es bien tango. Claro, era esa hora. Y es una venganza así, sí, muy fue de fuerte, sí. Meter el dedo en la llaga, claro. Y revolver cuando le pidas la chata para escupir. Claro, vos Estabas enojada. Bien, me gustan esas venganzas. De los míos, pibe, ¿eh? Así, ahí. Ácido el pibe. Ácido, no, directo. Bravo el tema. Te vamos a pedir, Pi, que nos musicalices la calle. Que nos, exactamente, que nos musicalices la calle. Acá Pato hizo unas entrevistas re lindas acerca de la venganza. Dale nomás. Y gracias, bueno, métale. Hey. Tener algo pendiente mal con otra persona, ¿no? Como pensar en frío, no en caliente, que puede ser una reacción, cualquier cosa, sino pensar en frío de cómo hacer pagar algo que te han hecho a otra persona, no sé. Lo veo muy, muy feo, ¿no? Yo puedo tener, no sé, rabia, odio, ignorancia, o a lo mejor, no sé, una persona que me hace algo es como que me olvido de ella. Pero el tema de vengarme, no. Históricamente, hay mediatizaciones que son positivas a la venganza. Si vos, por ejemplo, si una persona te ofendía hace, qué sé yo, una cantidad de años, no es que vos podías elegir o no vengarte de esa situación, era una obligación social vengarte, ¿no? Y hoy en día hay una obligación de no vengarse, que se mediatiza a través de la justicia, a través de otros dispositivos que no son institucionales, de hablarlo, de qué sé yo. Y de que si uno tiene el tipo de bronca, esa bronca que no es, pues la venganza no. Hoy en día, digamos, no más allá de la venganza histórica que era hacia una ofensa. Hoy en día uno piensa en la venganza y dice, no, esa cosa de te agarro y te atasto ahora, ¿no? Como una cucaracha. Bueno, la ven los niños y uno la tiene como recuerdo histórico de chico. Y en realidad en un momento de la vida tiene como una obligación de desprenderse. Uno no tiene derecho a impunemente responder con bronca. Y de hecho, tanto es así que internamente no responde con bronca y ya reconoce como una parte interna de sí mismo, salvo momentos capaz de mucha ira, el que tiene la cuerda más floja que otro, digamos, ¿no? Porque depende mucho también de qué situación vivís, no sé. Pero concretamente yo veo la venganza, eso, una de las cosas muy locas es que hace, pienso que todavía en la modernidad existía la venganza como concepto, o sea, hasta la Segunda Guerra Mundial claramente existe el duelo y la venganza, ¿sí? Y después de la Segunda Guerra Mundial deja de existir. Y es muy raro, ¿no? De que solo 100 años se pierda una institución que justamente responde aparentemente a un sentimiento. Cuando en realidad sería una justicia personal. Sí, igual antes también hay que aclarar que el que no daba satisfacción al duelo y que no satisfacía la venganza era una persona no solo cobarde, era socialmente inútil. Sí, quedaba. El problema no era la cobardía. Uno podía ser cobarde siempre, de todas las vidas hubo gente cobarde y hubo gente valiente. No era la cobardía, sino era la que era una persona que no era posible de dar satisfacción, se llamaba, ¿sí? Y esto era un karma social. Pero es muy loco. A veces parece divertido, ¿viste? Pero al final me parece que es un veneno, ¿viste? Que se te pone en contra, ¿viste? Que déjalo, ¿viste? Ya está. La venganza es una forma simple de que al otro le vaya mal. Es lo único que pensás, en vengarte para que el otro le vaya mal. Si vos pensaras en vengarte con la persona y pensar bien, te iría bien a vos y a la persona también te iría bien, se acabaría el problema. Para mí eso es la venganza. Ahora, sí, la venganza es mala, corta. Es venganza, es un deseo de, como que te reprime el poder ver, el poder dejar ser libres a otros. Eso, la venganza no es buena, no es saludable. Está bueno para no sentir venganza, para liberar, para ser uno mismo. Ahí creo que practicas cero venganza. Yo voy por la vida caminando sin venganza, corta la bocha, no existe. Creo que la conocí un par de veces y no me cabía. La venganza es algo malo del corazón, algo del odio, algo del resultado, depende para qué se tome, si bueno o malo, y digo mucho pero bueno, digamos que es eso. La una reacción justa ante una acción injusta. La justa justicia en su justa medida es lo único que se puede aplicar ante la demagogia de un sistema opresor, asesino y decadente, que cada vez expone más sus brazos y deja ver todos sus entejidos oligopólicos, capitalistas y religiosos, para tratar de controlar la mayor cantidad de cabezas y de realidades tiles en diferentes naciones. Gracias, Pi, gracias a la calle. Buenísimo todo, buenísimas las voces, que para mí, como decía, es terapéutico esto de la calle. Y ahora vamos a los auspiciantes. Ay, bueno, a mi juego me llamaron y acá estoy con Leo Pi, que tócanos. Tócate a los pibes. Te ofrezco para embriagar su garganta. Y las golondrinas, toco, ¿no? Cuando estábamos con el tema del agua. Estamos a los que están resistiendo por ese machín. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Debajo tu vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de la tormenta, se van las nubes y en surco de luz dorada se ve el sol. Y como sílaba negra en las golondrinas, dice adiós, dice adiós. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve, termines allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va. Desandando los días, mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando al atardecer, yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve del fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Cruzando el mar. Sábado, 3 de diciembre. Le he pedido tanto a Dios. Más tecnología, más megaminería. Que al final oyó mi voz. Más cianuro. Por la noche más tarda. Más represión. Yendo juntos a la paz. Conectate con la igualdad. Gobierno Nacional. Presidencia de la Nación. La Anónima festeja su cementerio y te invita a celebrarlo con aire campero. Doma de Mapuches, Auniquén y Selknam, a cargo de los mejores domadores nacionales. Payadas patrióticas y capitalistas, verdaderas loas al libre mercado. Rondas de chistes negros para reforzar nuestro sentimiento ario y recordarnos que los indígenas siguen siendo una raza inferior a la cual aún podemos sacarles más tierras. Juegos de destreza, huelguistas enjabonados trepando mástil de la plaza a fuerza de picana. Torneo de caza con premios por criolla. Usted, el dramaturgo Méndez, Anchorena y Barburen. Una comedia de la para la gran San Pueblo que nos presenta la hermosa relación entre un próspero empresario patagónico y una joven indígena que, a pesar de sus orígenes, pronto podrá convertirse en la mejor cajera de un gran supermercado. ¡No te lo pierdas! El sábado a las 23. Vení a divertirte a nuestro cementerio. A precio dólar por vos. Organización a cargo del Ejército Argentino. Escuadrón de Gendarmería, Más a Caballo. Prefectura Naval, Infantería, Bastión del Campo de Mayo, Geo, Bola, Cide y otras instituciones amigas. Fue por cañas que encontré en un rancho entre las sierras. Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como una. Esta semana, en Militarísima Satelital, cómo convertir tu Magiclic en un infalible picana eléctrica. Cómo hacer que los negritos en la tierra no guarden tu tendencia. Para conquistar a tu gendarme azul. Somos servicio. Somos seguridad. Remises fuera. Un viaje que nunca olvidarás. Entre funcionarios de mierda y un pueblo arcaico nace Laderas del Perito. Porque somos más poderosos, porque tenemos más grande, porque nos banca Leo y nos encanta el alambrado rojo. Compramos concejales y comisarios. Vamos a tener nuestra ciudad privada. ¿Vos te vas a quedar afuera? Laderas del Perito. El progreso está aquí. No luches contra la corriente. Ahí estamos de nuevo, y aquí estamos con el licenciado, iba a decir doctor, no es doctor usted. No, todavía no, todavía no, te agradezco, la condescendencia. Le gustaría ser doctor. Sí, sí, sí. Estamos en eso, ¿eh? Pisa más fuerte un doctor, ¿no? Puede pisar. Sí. Bueno, Matamesta, usted está siguiendo el camino. Recordemos un poquito lo que charlamos en el recapitulemos, diría yo, un poco. Sí. Ustedes me pidieron que venga a hablar sobre el tema de las manos de Perón. Y, digamos, yo les conté que me especializo no tanto en el secuestro y sustracción de manos, sino en el operativo que se generó para su recuperación. Ajá. Sí, recuerdo que habíamos charlado que se habían formado varios grupos, básicamente dos tendencias. Uno para buscar la mano izquierda y otro para la mano derecha, ¿no? Exactamente, muy bien, veo que has prestado atención. Lo recuerdo. Digamos que se generó una gran cumbre que terminó como toda reunión peronista. Primero se cagaron a tiros y después transaron. Con lo cual, un grupo se quedó buscando la mano izquierda y otro la mano derecha. Sí. Exactamente. Entonces, yo empecé mi búsqueda, mi investigación, como les comenté, con testimonios de gente que privada de su libertad, más que nada por el de la mano derecha, que fue el grupo que se autodenominó la Triple T. Movimiento. Movimiento mano. Morir por las manos. Morir por las manos. Que tiene mucho que ver con este tema de la. Morir manos. Movimiento. Movimiento, por favor. Bueno, algunos prestan atención y otros no. Pero bueno, sigamos. Estaba en el fondo. Este grupo, formado por muchachos muy preparados para este tipo de cuestiones, buscar y bueno, y sacar información como sea de en donde tenga que buscarse. Bueno, luego de unos interrogatorios, podríamos decir, consiguieron cierta información con respecto a la mano derecha, que lo llevó primero en un recorrido hacia Tucumán, y luego, paso siguiente, las manos al parecer siguieron... ¿Dónde está el ERP? No precisamente, al parecer el grupo que había sustraído las manos estuvo protegido por un grupo que adicto a un general que luego fue gobernador. Recordemos, estamos hablando del año 87. Mátame esta una pregunta. Dígame. Las manos, entonces, se separaron. Claro. Entonces, a la vez, un grupo de escondedores de la mano derecha y un grupo de escondedores de la mano izquierda, y a su vez hay un grupo de buscadores de la mano derecha y un grupo de buscadores de la mano izquierda. Exactamente. Veo que está prestando atención. Muy bien, mátame esta. Y lo que les estoy comentando es la búsqueda de la búsqueda de la mano derecha, precisamente. Otra pregunta, mátame esta. Sí. Ah, está en re buena alumna la tipa, ¿viste? ¿Puedo hacer otra pregunta, mátame esta? Sí, sí. Yo acá. Bueno, pero ella levantó la mano. Mira, y usted no parece. Acá, mátame esta, yo... Sí, diga. ¿Tengo la palabra? Gracias. ¿En algún momento estos grupos tienen algún tipo de fraternidad? Porque ambos grupos comparten la pasión por la mano derecha y la pasión por la mano izquierda. Por supuesto, y el interés de vengarse justo por este atroz hecho. Unos entre otros. También puede ser... Yo lo que le puedo decir es que la única conexión que hubo entre los dos grupos fue al principio, como les di, en esta reunión en donde, luego de cagarse a tiros, transaron esto. Esos son los buscadores. Claro. ¿Y los escondedores? No, es que yo no me especializo en esa gente, digamos. Ah, pero ¿se supo quiénes eran? Ustedes han hablado, tienen información de ya y los 13 y esa cuestión. Verdaderamente a mí no me interesa esa gente, sino que busco dentro del moto peronista de los buscadores. Los buscadores y los patriotas que intentaron recuperar esas manos. Claro. Los patriotas. ¿Y usted alguna vez participó en alguno de los dos grupos? No, yo tengo acceso a los testimonios. Pero de algunos de los participantes. ¿Tiene un corazoncito para una mano más que para la otra? Personalmente, bueno, yo tuve acceso a la mano derecha de Perón. ¿Y qué hizo? De hecho, yo les traje una réplica hace unos programas atrás, que bueno, al final tuvimos unos problemas y no pudimos... Bueno, igual no se puede, no mostrar, se puede mostrar por radio, ¿no? Pero yo les traje una réplica de la mano. La vi, sí, espantoso. Y cuando usted tuvo acceso, ¿qué se tocó con esa mano, Matamesta? No, yo solo es lo que mano. Le dije hoy a su compañero, yo solo miré. Muy bien. Se lo ve mirador. Sí. Más que buscador y encontrador. Pero bueno, prosiguiendo, ¿no?, con la historia, luego del paso por Tucumán, la mano da una vuelta y llega al Paraguay. País en el cual justamente Perón había sido refugiado cuando en el golpe del 55 por el general Stroessner. Con lo cual la mano derecha de Perón se sintió muy tranquila en ese lugar por un determinado tiempo, porque también había sido el último lugar donde el general como presidente había visitado en el año 74, y que muchos dicen que fue justamente causal de su muerte. Paraguay fue causal de la muerte. Exactamente, de Gonzalo. ¿Por qué? Porque llovía y él fue a visitar al general Stroessner, que era muy amigo de él, y luego, y entonces, se resfrió y luego pasó lo que todos sabemos. Con lo cual, en el año 87, las manos de Perón, derecha de Perón, estuvo refugiada en Paraguay, donde todavía seguía el general Stroessner. Una pregunta acá, mátame esto. Sí. Hay una leyenda, yo sé que usted no cree en leyendas y es estrictamente religioso. Científico, digamos. Disculpe usted. Que es más o menos lo mismo. Es una religión la ciencia. Es su opinión. Usted dice la leyenda que la mano de que estuviera en ese momento influenciaba el lugar. Usted que tuvo acceso a la mano derecha, ¿se sintió en algún momento influenciado por esa mano? ¿Será que esa mano en el 87 en Paraguay estaba influenciada o es que estaba bien cada? Podemos decir que ya, nos estamos yendo un poco de tema, pero bueno, yo les voy a comentar. Digamos, es una mano muy importante, no una mano cualquiera, digamos, la mano del general Perón, importante, y la mano derecha, digamos, más todavía, porque es la mano con la que uno hace casi todo, el digamos. Puña. Entonces, aprieta el gatillo. Por supuesto que tiene mucha influencia en todo. Señala. Por supuesto. Y, digamos, moviliza a las masas. Cuando el general salía a saludar al pueblo, ¿con qué mano saludaba? Con las dos. En una posición así, como digamos. Ámenme. Acá estoy. Los quiero. Quiéranme. Para mí es lo que. Bueno, siga con su decisión. Sí, puede ser, puede ser. Sí, pero bueno. Siga con su tesis. Igualmente, hay una cuestión esotérica alrededor del tema de las manos de Perón, que viene también a colación de esta cuestión que mucho se ha hablado de López Rega y toda esa cuestión, viste, que se hablaba. Y bueno, que las hay, yo no soy especialista en ese tema. Dicen que las manos sostienen la copa, como el juego de la copa con la mano de Perón. No sé si se copa, pero... No se copa, ¿no? Pero bueno, que las hay, como te dije. Luego de Paraguay, porque, digamos, grupo que venía persiguiendo a los sustraedores de la mano de Perón, que estaban en Paraguay, le siguen los pasos y deciden irse de Paraguay porque ya les venía muy encima, luego de haber, bueno, hablado con uno de los muchachos que participaba y, bueno, lo habían medio golpeado un poco. Y ya tenían la pista que estaban en Paraguay. Entonces se fue hacia República Dominicana, que fue, bueno, un muy bonito lugar aparte, porque está bueno ir a República Dominicana y tener fotos. Y bueno, he visto fotos justamente de general Perón cuando estuvo allí en el 56, más o menos, cuando justamente se refugió y vivió varias años en ese país. He auspiciado por el general Leónidas Trujillo. Qué loco, ¿no? Siempre auspiciado por algún general. Generalmente. Y claro, eso claro. La hay una cuestión de... Con la mano izquierda. Derecha, me parece. Derecha. Ah, sí. Bueno, la izquierda estaban haciendo... Por abajo, sí. La izquierda va por abajo y cuando bueno... la derecha va por arriba. Claro. Y bueno, y se detiene entonces este grupo... con la mano de Perón, la esconde en esa República Dominicana. ¿De la mano en malla? No. En la playa. No. En el Facebook. No. Me parece que no de me... ¿La mano derecha? No. Ah. Bueno, hablando de Facebook, yo les voy a pasar, por si algún oyente está interesado, mi... No sé, en realidad no manejo mucho mi Facebook, exactamente. Para que el que quiera consultar algo sobre las manos de Perón, yo se los paso. Mi Facebook es Cide el Bolsón. ¿Cómo? ¿Cide? ¿Cómo? Cide. Pero. ¿De Cide? Servicio de inteligencia del Estado. Cide, no, es un seudónimo que tengo. Sí, del Bolsón, en Facebook me pueden encontrar. Ay, ay, ay. Así que, bueno, hay si que quieren hacer una consulta... ¿Dónde retiro? Bueno, depende, si sos zurdo, bueno, si sos zurdo también puede ser. ¿Quién es un amigo suyo de Facebook, doctor? Tengo muchos amigos, sí. Pero no tienen nombre así, no dan su nombre verdadero, ¿no? Claro, ¿y cómo se hacen llamar? Hay uno que es muy, muy copado, que maneja un remis. Ah, sí. Mezcla una dialecta. No, porque me hacen hablar de mi vida privada, entonces... Tengo un amigo que es remisero, que bueno... Que eso fue justificato. Si usted quiere justificar algo, ajá, tengo un amigo, amigo registrero. Bueno, pero es un amigo que está en Facebook y que tiene un Facebook que se llama Casatelli Botón. y pueden ustedes acceder también a su página. Sí, sí, por favor, sí, por favor, por favor. Hacer una pregunta. Sí, tiene que levantar. Si Cristina Kirchner a usted le mandara la solicitud de amistad de Facebook, ¿usted se la aceptaría? Ya somos amigos. Ah, por supuesto. Faltará más. Supuesto. Digamos que. Y después, sí, bueno, eso es lo que le puedo decir. ¿Y Macri? ¿Está en su lista de amigos? No, me ha pedido, pero puede hacerlo tranquilamente. Digamos, yo no. Como yo les dije, yo estudio el pasado. Bien, yo con digamos, no tengo problemas de filiación política. Digamos, hay algunos sí. Pero bueno, otros no. Pero el pasado es el presente, Matame está. Es su opinión. Un pase a comisión. Exactamente. Como decía el general Perón, la mejor forma de que un tema no se trate es pasar la comisión. Muy bien, muy bien. Pasa, ¿cómo se sabe frases de Perón, doctor Matame? Doctor, le sigo diciendo doctor. Me siento halagado, pero no vamos acá a ser como... Licenciado, acá nos acaban de mandar un mensaje que dice, Leo... sos el mejor, no es para usted, esta parte, ¿no? Sí, sí. Leo, sos el mejor músico del mundo y Gonzalo, tu libro es mágico. Ah, bueno, gracias. Gracias a los dos. Laura, un poquito gorila. Firma Laura. Un poquito gorila el muchachito que está hablando, ¿no? Muchachito, no. Le han tratado de muchachito. Me parece que esta persona no comprende el sustrato del movimiento peronista. Gorilas son justamente los que se oponen al movimiento peronista. Quienes pueden haber sustraído las manos, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí mandó otro mensaje que dice, un personaje. Gorila. Gorila. Esta mujer, discúlpeme Laura, pero no... No he sacado nada, ni como claro, limpio, ni como claro. Barro, ni como lavo las ventanas. A ver cómo está la radio de impecable. De impecable porque es mi tarea acá. A mí me sorprendió el olor de la radio esta vez que vine, la anterior no. Sí, para mí que fue un mensaje subliminal de había del dueño, un buen olor, Ricardo, una sí. Buena pero porque, ambientación. Porque me parece que la otra vez dejamos algún... resquicio de aromas, sí, cosas. Sí, sí. Suele perder seriedad este programa, digamos. Suele ser, pero intentamos siempre encontrarla. Está bien. Bueno, ya proseguiremos. Así con algunos intentos. Nos quedamos en República Dominicana y luego seguimos con este viaje que hacen las manos de la mano derecha, por lo menos. Y bueno, y ya llegarán a Europa. Les adelanto eso. Se los adelanto así. Ustedes se quedan a la expectativa. Quiero aclarar lo de gorila porque me ofende porque disculpe, gorilas son los antiperonistas que le salen los pelos por el cuello, por todos lados, por supuesto. Epa, lo veo así como un poquito exacerbado. Disculpe, usted, licenciado, pero nosotros aspirando. Tenemos la obligación de está muy bien. Que es que hay gente desinformada, que no sabe que... Nosotros no lo compartimos, Matamesta. Por supuesto, me parece muy bien. Igual tienen que editar un poco y filtrar los mensajes también, ¿no? Me parece, es una opinión nomás mía. Bueno, recordamos su... email o su face. No, mi Facebook. No me sale. No. Me parece face. un poco yankee, si que me permite el término. Eso le iba a decir, eso de la mano de los locos Adams, ¿es alguna de las manos de Perón? Porque yo le veía como una uña parecida y quería preguntárselo. La uña del dedo índice es igual. Hay una bueno, ¿ustedes se han fijado qué mano es esa mano? ¿Es la izquierda? Sí. Dicen bueno. que el movimiento montonero hizo... Fue el operativo y pusieron la mano ahí en el... No sé, pero... Sí, la uña igual. Yo le reví la uña del dedo índice. Hay una infiltración. Una infiltración ahí, y bueno, esto, digamos, hay que estudiarlo en profundidad, pero la otra organización que yo les había comentado es la organización Ay, ahora no me sale el nombre. De pie junto a las manos de Perón. De pie. Bien. De pie junto a las manos de Perón. Y yo creo que ahí hay un lobby que han hecho. No, no tiene signo. Ah. No, en este caso no. En este caso no, bueno, pero el nombre es corto, de pie. De la organización es de pie junto a las manos de Perón. De pie que junto es la a que, las manos de Perón es cortito. La que persigue la mano izquierda. A la mano izquierda. Es ese. En el próximo programa nos promete que va a hablar de esa búsqueda de esa mano izquierda. Vamos a seguir con la mano derecha. Ah, bueno. No nos adelantemos. Está bien. Pero Matavesta, en alguna parte de su son peronista hay un pedacito de la mano izquierda. Por supuesto. Ah, acaba de admitir que tiene un corazoncito peronista. Tengo un corazón, pero eso no lo voy a negar, no lo voy a negar, digamos. Pensé que era muy objetivo en su ciencia historiadora. O sea, uno cuando elige un tema, digamos, no elegí cualquier tema, elegí un tema de actualidad, un tema importante, un tema que tiene relevancia, que son las manos de Perón. Por supuesto. Bueno, Matavesta, usted la verdad es muy importante para este programa, le da el nivel cultural y científico que en verdad estamos buscando. Lo nuestro es una incansable búsqueda de lo científico y lo objetivo. Y la verdad que usted... Les voy a pedir un favor. Un favor. Todos los favores porque quiero. Tengo un auspiciante. Quizás la próxima vez que venga lo traigo. Tiene un sponsor. Tengo un sponsor. Ah, sí. Tiene un sponsor porque propio, digamos. Investigar en este país no es fácil. Una gran fuga de cerebro. Ay, eso sobre es todo terrible. No, ¿cómo está cayendo esto? Por y bueno, pero todos tenemos auspiciantes. Pero se los pido. Gonzalo. Se los pido. Tiene otros auspiciantes nosotros. Bueno, pueden decirme que no, Pueden decirme que no. ¿Puede decir quién es su auspiciante? No, lo voy a traer, lo tengo que hablar con ellos. Recordamos el número de teléfono si nos quieren mandar mensajes al 0294 420 1140 420 1140. Es el número para mandar mensajes y o hablar por teléfono y decir algo pertinente. ¿Vamos? O impertinente. Vamos a seguir con la segunda parte de... No. Vamos con Leo. Como les venía diciendo, compañeros, no nos podemos ir de acá hasta que no aparezcan las manos de Perón. Compañero, tenemos que poner lo que hay que poner. Porque hasta que no aparezcan las manos de Perón, no nos podemos ir de acá. Y es la última vez que se los digo, devuelvan las manos de Perón. Gracias, compañero. Bueno. Me salió torcida a ver quién va a bailarla. Y en un giro de amor la sienta latir y le endulce la piel amarga. Por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso allá abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro y el acento del lado más débil del aire por donde cae lo maduro. La torcida no es tan difícil de cantar, bajo esta luz más difícil de vivir, de pie en esta tierra y andar. En tanto no aclare sobre esta tierra oscura, esta copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andadura. Sombra velada de mis días, flor que endulza el salar cruzando el desierto, va tu luna que me guía. Canto y al robarla del apagado espejo, salta como una fiera mi vida astillada con su quebrado reflejo. La torcida es esta voz que no tiene calma, una canción que la va empujando el sol en la oscuridad. del alma. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con la segunda parte del tema de los Machines. De los Machines en Golondrinas. Recordemos un poquito. Bueno, la entrevista es de una de las vecinas, que es Diana, que nos cuenta su visión como vecina y de lo que está viviendo desde ella misma, ¿no? Y a la vez, otro que a la vez es vecino y es parte de esta asamblea de vecinos convocados que se reúnen en Golondrinas, que es Fernando Kosowski, que a la vez es abogado y que está llevando como que la parte jurídica y nos da el marco jurídico desde donde los vecinos están encarando la movida. Por eso a la vez lo fuimos mezclando y está muy bueno tanto ir escuchando a Diana como vecina, que nos va contando lo que va pasando, y a la vez a Fernando, que nos va enmarcando en ese marco jurídico que nos ampara como ciudadanos y como vecinos. Y también una de las cosas que nos señalaba Diana era esta necesidad de hacernos partícipes todos. O sea, como que... Sí, como que cuesta, ¿no? Como si no te tocan el culo a vos, ¿viste? Claro, como es Pampa de Luden. O sea, sí. Estoy re preocupado por la Pampa de Luden. No puedo pensar en el Machine de Golondrina. Sí, sí. ¿No? Y la verdad es que... Nada, se está pidiendo que sea una reserva, que... Es como... Si se quiere intentar... Sí, preservar... Que quede como un antecedente, aparte de que esos lugares son... Y es preservar vida. Sí, sí, entonces, sí. Y esa no vida es de todo, no, digamos. ¿Entendés? Es como cada uno de nosotros hacernos partícipe de ese movimiento, de encarar la defensa de cada uno de los machines, de cada uno de los pájaros y de cada uno de los árboles, porque son de nadie y son de todos. O sea, es de todos nuestra responsabilidad de cuidarlos, y son de nadie en pertenencia, ¿no? Bueno, y eso, seguir defendiendo gente, eso, que sean de nadie. Hay gente que todavía no lo entiende. ¿Hace cuánto tiempo que está vigente la ley? 2 años, en 2010 empezó. ¿Y todavía no se está practicando? Y no, y hay una gran resistencia de las autoridades, sobre todo municipales, a que participemos los usuarios, porque al participar exigimos rendición de cuenta, transparencia en el uso de los fondos públicos, que es lo que siempre se ha ocultado. Y de hecho hemos estado 4 meses solicitando un proyecto de 250 mil pesos que contrató la provincia para hacer un proyecto de 40 millones de pesos para traer agua de un arroyo, y no lo hemos obtenido todavía formalmente. Recién lo obtuvimos hace una semana, tuvimos que ir 60 vecinos para eso. La situación en este momento del veto de la ordenanza que planteamos de protección de los machines, el intendente vetó, aduciendo que, como la ordenanza declara la intangibilidad de los machines, esto exigiría expropiar las tierras que son de dominio privado, o sea, son de particulares. Crear una reserva donde no se pueda tocar, salvo para lo que dice la misma ordenanza, que es para mantenimiento, mejoramiento, conservación de las instalaciones de captación y distribución de las aguas, que es lo que hay hoy. Bueno, y es increíble que, contando con el agua más pura del planeta, gratuitamente, digamos, mientras en otras partes del planeta, en Europa, se está comprando una botellita de agua a 4 euros, nosotros contamos con esa agua limpia, pura y libre, y hoy por hoy lo estamos perdiendo por un negocio inmobiliario. Esto es injusto y es una locura lo que quieren hacer con esa fuente de vida, ¿no? ¿Por qué es el momento ideal para hacerlo? Porque no hay nada construido todavía, salvo una construcción clandestina del arquitecto Sergio Corace, que está frenada por la denuncia de los mismos vecinos. La zona está intangible y hay que mantenerla así antes de que los varios negocios inmobiliarios que se están proponiendo y ofreciendo se concreten y la municipalidad no apruebe ninguno de los proyectos que le han presentado para edificar en esa zona. Una vez que la municipalidad ya, por ejemplo, ya probó fraccionamiento, o sea que le está indicando al mercado, está mandando una señal al mercado de que eso se vende, se compra y se puede usar, se taparía y se drenaría, que ese es el mayor peligro, porque es como si vos tuvieses un plato y en un lugar le haces una rajadura, se te va el agua, no la puede contener. Entonces, esto que estamos planteando no solamente nos afectaría al uso del agua, sino al todo el ecosistema, porque el bosque que está laderas abajo de los mallines es sostenido ecológicamente por ese mallín, por la situación hídrica. Sí. De eso. Por eso nos parecía interesante también que los vecinos y los pobladores de toda la comarca en sí se puedan comprometer con esto, que es algo que nos va a afectar a todos hoy y a futuro, ya nos está afectando por hoy y a futuro va a ser peor, porque si no protegemos los mallines, que son la fuente de todo eso, perdemos todo. Así que, bueno, no sé, los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión del Consejo Deliberante, a ver qué podemos hacer entre todos con eso. Entonces, ¿por qué nosotros nos opusimos al veto? Porque en el veto dice que para plantear la intangibilidad deberían... es un resorte que no es competencia de la municipalidad, lo cual es equivocado, es un error del asesor legal Julio Traverso, que es quien, según Lavandívar, que nos atendió el viernes, nos explicó que fue el autor técnico de la resolución del veto, porque la provincia, en el año 1994, cuando modificó la Constitución, estableció que los municipios tienen la facultad y la obligación de hacer el ordenamiento territorial y ambiental. Es decir, no solamente que son facultades, sino que son obligaciones de conservación del ambiente que tiene la municipalidad de Lago Puelo. Obligaciones que está omitiendo. Baila, baila el continente, el Tincuy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el Tincuy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. We'll be right back. nadie goza en la venganza, como nadie goza echándose alcohol en una herida putrefacta. La justicia no existe. Nadie vuelve a recuperar lo podrido. Frente a esta realidad, da igual quedarse quieto, tercerizar el castigo o vengarse. De todas maneras, los relojes no giran a contrarreloj. El agua no sabe subir a la montaña. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Son pocos los que se animan a morder por cuenta propia la asquerosa fruta de la justicia. Bueno, estamos en el último bloque de las aventuras de las manos de Perón y ahora tenemos algo maravilloso, como siempre, como siempre. Pasen por aquí y miren cómo vivieron y murieron los que intervinieron de alguna manera en la captura, vejaciones, torturas y fusilamiento del Che Guevara. Disfrute usted de su venganza. Mario Terán. Mario Terán fue el soldado boliviano que ejecutó al Che. Actualmente vive en Santa Cruz, alcoholizado y ciego. Y no sabe lo que le pasó a Honorato Rojas. Y le cuento, Honorato Rojas fue el campesino que delató la ubicación del Che en la selva. Por su colaboración, el presidente de Bolivia en ese entonces, René Barrientos, le regaló un rancho. El 14 de julio de 1969, un comando del Ejército de Liberación Nacional lo mató ahí mismito, en su casita. Y a René Barrientos, que era el presidente de Bolivia en esa época y confirmó la orden de ejecución del Che. En 1969, el avión donde viajaba explotó en el aire. Barrientos murió quemado. Ay, pobre Barrientos. Pobre Barrientos, ¿eh? Es como el soldado, el celador, el carcelero. El carcelero. Que nadie lo quiere, pobre. Y Alfredo Obando. Alfredo Obando era el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, pieza clave en el operativo contra el Che. A la muerte de Barrientos tomó la presidencia de Bolivia y sufrió un atentado en el que murió su hijo Marcelo Obando. Fue derrocado después, en 1970. Ni hablar de Eduardo Huerta Lorenzetti, que fue el primer oficial que participó en la captura del Che. El 9 de octubre de 1970 sufrió un ataque, un accidente, y el automóvil donde viajaba chocó contra un vehículo estacionado sin luces. Huerta murió decapitado exactamente 3 años después de la muerte del Che. Como dice Arbolito, ¿no? Le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza, el auto le cortó la cabeza. El auto le cortó la cabeza, es una venganza. A ver, Joaquín Centeno Anaya era el comandante de la quinta división y el responsable de transmitir la orden de ejecución del Che. Murió en un atentado mientras cumplía funciones como embajador de Bolivia en Francia. Y a Roberto Toto Quintero. ¿Qué le pasó? Y Roberto Toto Quintero era el coronel del ejército boliviano que participó en la mutilación de las manos del Che. Al Che le mutilaron las manos, mira vos. Mientras cumplía funciones como embajador de Bolivia en Alemania, este hombrecito Quintero fue ultimado con 2 balazos libertarios en el pecho. Una mujer se los tiró. Muy bien. Una mujer del Ejército de Liberación Nacional. Muy bien. Muy bien esa mujer. Y a Félix Rodríguez, era un cubano-americano, trabajador de la CIA y participante de toda la estrategia de inteligencia que llevó a la captura y posterior ejecución del Che. Al llegar a Miami, los médicos le detectaron... ¿Qué le detectaron? Asma. Eso es venganza. Asma. Muy bien. El mismo dolor que el Che sufrió durante toda su vida. Muy bien. A Gary Prado Salmón, que con ese nombre era Salmón. El capitán, claro, Gary Oye, Gary. Oye, Gary. Ya con ese nombre ya Gary merece una venganza. Y, o sus padres, al menos. Gary, que le pusieron el capitán del ejército boliviano. Gary Salmón, no te puedes llamar Gary Salmón. Oye, Gary Prado, no. Salmón, vente para aquí. Y era capitán. Era capitán del ejército, capitán Gary Salmón. Bueno, este capitán participó en la captura del Che en el cañadón del Yuro. En el año 1981 recibió accidentalmente un tiro de uno de sus soldados. La bala le perforó los dos pulmones y le lesionó la columna vertebral. Quedó paralítico y confinado a una silla de ruedas de por vida. Y nosotros, así que una alegría, ¿no? Y nosotros desde acá no podemos hacer más que aplaudir esas venganzas. Esos mensajes que desde el más allá nos dicen que la gente verdadera no se muere. Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra de... Tiene que llegar a Amarillo. Presenta. ¡No lo podemos ir de acá! ¡Hasta que no aparezca la mano de Perón! La otra radio. ¡Compañero! ¡Tenemos que poner lo que hay que poner! Las aventuras de las manos de Perón. Y tenemos que poner lo que hay que poner. Y muy bien estas venganzas, y qué buena manera de terminar este programa, que es una venganza. Dulce, ¿no? De la venganza, que es como un... Esa una bebida. Esa calentita que nos hemos como comido licor, hoy, ¿no? No es el plato licor, frío. Sí. Bueno... nos estamos yendo y tenemos que ver quién es. A ver, ahí no tenemos todos los papelitos de los llamados. Los 112 llamados, a ver. ¿Puedo elegir yo? Gonzalo. ¿Cómo elegir? Mete la mano en los 112 papelitos y elija. Sí, bueno. Que la suerte elija. No, ese es de tu prima, Gaby. Ese es de tu tía. No. Bueno, está bien, miro para otro lado. Se cayeron tres. A ver, para. Levantalos porque si no es imparcial. Ahí va, miro para otro lado. Matamesta tendría que estar acá, discúlpeme, pero me parece la persona más correcta en este momento. A ver, léalo en voz alta y clara con imprenta, léalo. Y oportunidad. No. Sí. ¿Qué? Señales del más allá. Sí, más allá. ¿Vos decís que no? Bueno, está bien, listo. Gana la chica esta, Laura, que... Laura se ha ganado que el ha mandado un mensaje dibujo en vivo y lo hemos leído. Que ha mandado un mensaje. Ha mandado más de un mensaje, inclusive. Sí, nos olvidamos sí de decir Laura, que además... Bueno, Laura ganó el dibujo de Gabriel. Y bien, nos olvidamos además de decir que todos los que participaban podían ganarse también en segundo lugar alguna cintita o tirita, si usted tiene un destino a vomitar y le gusta vomitar desde su celular o no, si es un celular que es muy personal, igual. Hay tiritas para celular que se la hemos dado, una en color rosa, rosa pastel, que teníamos acá para el Gaby Berger. Gaby Berger se ha hecho acreedor de una tirita para celular color rosa pastel. Salmón debería salmón, ser como Gary Prado. Como salmón. Gary. Para Gaby, salmón, una tirita como vos. Muy bien. Y para el oyente que nunca llamó, se iba a ganar el libro de Gonzalo Vera. Para la próxima. El décimo libro en la colección para su biblioteca. Bueno, ¿nos estamos yendo, gente? Podríamos, ¿no? ¿Ya? Ya podríamos ir arrancando. Ya podríamos ir encarando recién la nochecita. Buenas noches. Matamesta no se ha despedido de la audiencia. Venga a decir chau, no con su mano izquierda. Matamesta, no se ponga la gorra. Lo queremos, Matamesta. Ustedes del pueblo, como con el mismísimo Perón. Acá hay alguien que quiere decir chau. Almendras, vengan todos a decir chau. Matamesta, buenas noches a todos. Bueno, gracias. Estamos un poco exacerbados acá, Matamesta. No nos importa nada. Mucha juventud hay acá, Gracias, acá juventud. A ver, nos siguen mandando mensajes. El acreedor de la tirita para celulares dice: vamos, che, es lo que sirve. Bien, Gary, Gaby, desde el rincón de locos, en en el hoyo, weón. Qué sueños que modestos que tiene este muchacho. Qué alegría, Qué bueno. Alegría poder realizar sueños. Es lo que siempre soñé, Gaby, yo también. Qué bueno, bueno. Es como bailando por un sueño. Es como no bailar por la tuita de celular color rosa. Yo me acuerdo de un programa sorpresa y media. Ajá. ¿Se acuerdan, no? Ajá. También. Sí, sí, sí. No. Llévatela, Martu, vamos. No, pará, que las chicas. Las chicas, ¿qué quieren decir? ¿Quieren decir chao a los gritos? ¿O solamente reír? Bueno, esas sonrisas, ¿sabes? Esas risas para. Bueno, las sonrisas no se ven, pero. Pero son muy bellas. Sienten, ¿no? Supongo, de aquel lado. De... Digan chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Se ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel ciudad. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. ¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Es un camino salvaje bañando de sangre. Todas las cosas del sol iluminan la tarde. Arbolito, tú lanza nuestro camino. Por la tierra, traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno, van a tener que aprender a morir como perros. Un joven indio yarto de tanta prepotencia, tantos hermanos. Se espera la tropa que viene, que a él llega. Volvió al valiente cordel. Y le cortó la cabeza. Oh,